encendieron. Y las palmas arriba. Y mueva, mueva. Mueva la borracha. Cruzando cumbiero. Cumbia villera para bailar. Cumbia de barrio. Y bien de barrio. Que suene el tecladito. Saco por la noche, salgo por el barrio. Me a escuchar cumbia recabeza con los pibes. Tomar una cerveza. Para todos ustedes, muchísimas gracias por todo.